Vamos a escuchar la entrevista que le hiciéramos a Daniel Arroyo, académico especialista en políticas sociales. Además, pasó por la gestión pública, estuvo en el Ministerio de Desarrollo, fue viceministro de Alicia Kirchner durante 2 años y durante 4 años, durante todo el gobierno de Néstor Kirchner. Claro. Y luego 2 años en la provincia de Buenos Aires, bajo la gestión de Daniel Scioli, pero como ministro de Desarrollo. Claro, probablemente uno de los tipos en Argentina que, fusionando academia con gestión pública, más sepa de desarrollo social. Y además fue él, o él estaba dentro de ese grupo de espacios sociales y políticos que habían solicitado desde hace rato la asignación universal por hijo. Así que vamos a estar hablando sobre ese tema. La primera pregunta que le hacíamos, es el track número 1, tiene que ver con esto: ¿qué significa la asignación universal en materia de política social? Creo que la asignación universal es una bisagra, un cambio sustantivo en la política social por 2 cuestiones. Primero, porque incorpora un nuevo derecho que no existía en la Argentina. Y segundo, porque si bien todavía falta, es el primer intento de política universal, efectivamente una política no focalizada para un sector, sino para el conjunto. Lo del derecho tiene que ver con la idea de que hasta acá el salario familiar o la asignación por hijo lo estaba cobrando la gente que tenía boleta de salario o el que lo deducía de ganancias. Esto tuvo una lógica cuando se creó este sistema en los 40 y 50 en la Argentina, era que el 97% de la gente tenía boleta de salario. O sea, cuando se creó el sistema de protección social en Argentina, se hizo pasar todo por el salario porque casi todos trabajaban. Entonces la obra social, el beneficio sindical, la jubilación, la asignación por hijo, todo pasaba por la boleta de salario. Hoy que la Argentina tiene un 40% de informalidad, o sea, de los que trabajan, el 40% está en el sector informal, había quedado un derecho al revés. El derecho era para los que estaban mejor, mi señora cobra salario familiar, porque nosotros tenemos 2 hijos, y no la señora que es empleada doméstica, el que hace changas, el que no tiene nada. El extenderlo y decir, más allá de la condición laboral, todo familia donde hay chicos menores de 18 años tiene un ingreso básico, arranca de un piso, establecer un nuevo piso de ciudadanía, un nuevo derecho, creo que es importante. Me parece a mí que hay algunas cuestiones que habría que revisar, el tema de que solo los monotributistas sociales entren y el resto de los monotributistas no, los chicos que van a escuela privada, especialmente la mayoría son escuelas parroquiales, etcétera, el tema de que los que ganan menos de 1.500 pesos sí y los que ganan más no en el sector informal, creo que eso hay que revisarlo y hay que hacerlo para todos, y mi opinión es que inexorablemente esto va camino a ser realmente universal. El siguiente tema sobre el cual consultábamos a Daniel Arroyo tenía que ver con el impacto de la asignación universal sobre pobreza e indigencia. Y Arroyo nos decía lo siguiente. Va camino a hacer una transferencia de cerca de 7 mil millones de pesos al año. De gente que va a comprar a la esquina, a la vuelta, donde le queda cerca, que mueve la economía local. Tiene un segundo efecto positivo y es el tema del consumo local. La persona, yo he hecho en la provincia de Buenos Aires la tarjeta de alimentos, he hecho un programa de asignación universal para los chicos de 0 a 6 años y está muy comprobado que la gente compra cerca. O sea que mueve la economía local como un gran efecto y un gran valor. ¿Sobre qué impacto tiene respecto de la pobreza y los números de la pobreza? Yo creo que hay 3 cuestiones que marcan qué va a pasar con la pobreza en los próximos años. Una es la asignación universal, que cuando se extienda, cuando, si llega efectivamente a 6 millones de chicos, ayuda a reducir la pobreza. La segunda cuestión es la inflación, que claramente lo que hace, nosotros vamos a tener este año una inflación entre el 25 y el 30% en alimentos, que es el grueso de lo que consumen los sectores pobres, lo cual juega en contra de reducir la pobreza y lo complica. Y el tercero es que en Argentina va a haber más pobres o menos pobres, depende cuánto empleo generen la construcción, el textil, el calzado, el metal mecánico, los frigoríficos y las curtiembres. Son los 6 sectores que incluyen al pibe que no tiene secundaria completa, a la persona que tiene baja calificación. La inflación juega en contra, la asignación universal a favor, y el crecimiento económico daría la sensación de que puede mover otra vez estos sectores. Si tenemos eso, va a reducirse de manera importante la pobreza en Argentina. ¿Tú habías hecho estudios sobre el Gran Buenos Aires, específicamente cómo repercutía? Sobre el Gran Buenos Aires y toda la provincia de Buenos Aires. Yo encaré 2 programas que tiene una lógica similar. Una era reemplazar los bolsones de alimentos con una tarjeta de débito del Banco Provincia, que se recargaba todos los meses y le permitía a las familias comprar 800.000 madres, o sea, 800.000 familias, una muestra más que significativa en Argentina, y lo que compraban las familias todos los meses en este orden era carne, verduras, lácteos, galletitas dulces y yerba. O sea, lo orientaba muy claramente al consumo de alimentos bien. Llevé adelante una asignación para los chicos menores de 6 años con un tipo de tarjeta que no tenía ningún tipo de restricción y la gente igual compraba comida. O sea que está claro que el grueso de la asignación va a ir a alimentos. Como es un monto importante, es probable que después se dispersen otras cosas. Pero seguro reduce la indigencia, la extrema pobreza, porque le da capital a los sectores más pobres. La inflación no ayuda y ahí viene todo el debate de qué se puede hacer, y reduciendo la inflación tendremos condiciones buenas en Argentina. En el punto que sigue, Arroyo va a realizar un diagnóstico del perfil de la pobreza en la Argentina y va a establecer cómo está dividida la pobreza, cómo debe pensarse la pobreza en la Argentina. Y este es el análisis del ex ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires. A mí me parece básicamente que el problema de la pobreza tiene como varios componentes, ¿no? Digo, Yo, si tuviera que, así muy rápidamente, decir dónde está el problema social en Argentina, mi opinión es que está en 6 cuestiones. En la pobreza extrema, la gente que no tiene lo mínimo, no tiene piso de material, no tiene las condiciones mínimas, eso es entre el 10 y el 12% de la gente de Argentina. El segundo punto, en la Argentina, en todo el país. Segundo, la informalidad económica, el 40% de la gente que trabaja en el sector informal y cuyo principal problema es la falta de capital. Falta dinero. Digo, es pobre el señor que no tiene piso de material, pero es pobre el carpintero que no tiene una sierra circular, que nadie le da crédito, que no hace muebles a medida, que gana poco y reproduce la pobreza, o la señora que cose ropa en su casa y por falta de crédito hace poquitas remeras y reproduce el ciclo de pobreza. Tercero, el problema de la desigualdad. A mí me parece que el núcleo de desigualdad, el tema de niata contra el vidrio, es el problema que da origen a la violencia en Argentina. Cuarto, los 900.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Quinto, los grandes centros urbanos, y ahí venía por tu pregunta, yo creo que el conurbano bonaerense requiere toda una dinámica de tratamiento totalmente distinta, son 11 millones de personas en menos del 1% del espacio físico del territorio nacional. Y sexto, el tema de la red de organizaciones sociales, que está muy quebrada y hay mucho más Estado que sociedad civil. Lo que digo, todo esto viene a cuento de esto, básicamente. Claramente, la Argentina tiene un nivel de pobreza por falta de capital. Desde el que trabaja, el gasista promedio, el carpintero, que no accede al crédito, hasta la gente que tiene dificultades para acceder, en este caso la asignación universal, en parte le compensa y le falta plata. Un fenómeno, a mi gusto, muy complicado, está dando en el conurbano bonaerense, que la gente se está endeudando, que va con la bolsa a comprar al almacén y pasa por crédito ya, crédito fácil, fotocopia del DNI, toma un crédito al 170% anual. Como paga cuotas de 30 pesos mensuales, no se da cuenta si son 500 cuotas o 20. Cuando no puede pagar, dice, no pasa nada, lo renovamos y vamos al 300%. Más. Tenemos una pobreza con endeudamiento hoy. Y eso tiene que ver con que un instrumento clave, que es el tema del crédito, el apoyo económico, el microcrédito, todos los instrumentos, hay que masificarlos en Argentina. Estamos escuchando a Daniel Arroyo, investigador, académico, proviene de Flaxo y además de la gestión pública, fue viceministro de Desarrollo durante la gestión de Alicia Kirchner y también ministro de Desarrollo durante los dos primeros años de gestión de Daniel Scioli. En la pregunta que sigue se va a explayar sobre alguna crítica que se le hacía a la asignación universal antes de ser implementada, que tenía que ver con una posible contradicción entre la asignación universal y la construcción de una cultura de trabajo. De hecho, habíamos hablado sobre este tema cuando muchos sectores proponían la asignación universal y algunos espacios cercanos al kirchnerismo planteaban esto. Sostenían que la única manera de generar y de reducir pobreza en Argentina tenía que ver con construir una cultura de trabajo, generar trabajo digno para todas las familias argentinas. Vamos a ver cuál es la opinión de Arroyo sobre este tema. Que no hay ninguna contradicción entre la asignación universal y la cultura de trabajo. La asignación universal es un derecho de los chicos y que la cultura del trabajo tiene que ver con la capacitación y el acompañamiento para entrar al mundo laboral. En la práctica están cobrando asignación por hijo los que ya trabajan, o sea, nos quedó antes de la asignación por hijo como un derecho al revés, nos quedó como un derecho a los que están mejor. O sea, que claramente se puede discutir si un plan de empleo o de becas o de apoyo económico incentivo o no el trabajo. Puedo aceptar que alguien discuta si un plan trabajador, etcétera, incentivo o no el trabajo. No con la asignación por hijo, porque es una base de ingreso para toda la familia y de ahí más hay que trabajar. Y de hecho, lo estamos recibiendo lo que estaba mejor. No es que estamos generando un derecho para un sector. Ese sector estaba perdido el derecho simplemente porque cuando se creó, se hizo pasar todo por un sistema que era lógico. Si yo tuviera que llevar adelante el sistema de protección social en Argentina en los 40 o 50 y tengo 97% de la gente que tiene boleta de salario, digo, pasemos todo por ahí, que es el sistema práctico. Solo que eso quedó desfasado, o sea que no creo que haya ningún tipo de tensión en eso. Sí creo que los planes de empleo, de capacitación, de becas, todo, hay que rediscutir cómo se hace en la Argentina, pero que no tiene nada que ver con la asignación por hijo, y creo que es una excelente medida y que hubiera sido bueno haberla hecho un poco antes también, pero sí, es una excelente medida, y que lo que falta en los sectores que todavía no entran, da la impresión de que es cuestión de tiempo y vamos a tener algo universal. Estamos escuchando a Daniel Arroyo. En la última pregunta de la entrevista que le hicimos la semana pasada y que también se va a poder leer en este caso en el sitio web de Fundación Metropolitana, www.metropolitana.org.ar, en el newsletter que habitualmente envía la Fundación Metropolitana, también va a estar desgrabada en ese caso la entrevista a Daniel Arroyo y además con algunas preguntas que acá no pasamos por cuestiones de tiempo. El último tema sobre el cual lo interrogábamos tenía que ver con un planteo de Daniel Arroyo, que es el siguiente: la Argentina del siglo XXI plantea nuevos debates y nuevos desafíos. No puede pensarse la protección social, las políticas sociales, como se pensaron en el marco del estado de bienestar y del pleno empleo. En ese marco, la asignación universal es una política, una intervención estatal que tiene que ver con ese cambio de etapa. Le preguntábamos a Daniel Arroyo qué otras intervenciones estatales son necesarias en la Argentina del siglo XXI, una Argentina con altos niveles de informalidad laboral, con desempleo que no es alto, pero igual alcanza el 8%, y en una Argentina donde todavía el pleno empleo, el trabajo de calidad, no está llegando a todos los argentinos. Esto nos decía Daniel Arroyo. De intervenciones muy distintas a las que se han hecho en este tiempo en políticas sociales. Lo que se ha hecho en este tiempo yo lo considero un piso, una base y una etapa entre artesanal y post-crisis. Lo que viene es otro tipo de sistema de protección social, en mi opinión. Primero, lo que viene es un programa para 900.000 jóvenes que estudian y trabajan, para 900.000. Eso requiere 2.000 millones de pesos en la Argentina anuales, una cosa de escala, con una red de tutores. Requiere modificar el sistema secundario en un punto básico. Hoy, un pibe que larga la escuela, cuando vuelve, vuelve donde dejó. Un pibe de 15 años, hace 4 años que no va a la escuela, vuelve con chicos de 11. Cuando vuelve con chicos de 11, la maestra quiere que se vaya, los padres de los chicos de 11 están desesperados que se vaya, el pibe se va. Hay que armar un sistema paralelo para 900.000. Hay un primer gran tema que se llama jóvenes en Argentina, que es un gran problema. Un segundo gran tema son grandes centros urbanos y brutalmente el conurbano bonaerense, que requiere un nivel de inversión mucho más alto, mucho más dirigido y... llame el monto del conurbano bonaerense o el nombre que tenga, digo, aún a riesgo de que ha habido historia negativa en eso, lo que está claro es que es inviable en Argentina si el conurbano no tiene una inversión sostenida y de escala importante. Lo mismo para Rosario, para Córdoba, para Mendoza o para San Miguel de Tucumán, como grandes centros urbanos. Y lo tercero que me parece que es determinante es el tema de redefinir, digo, este 40% del sector informal es un problema en varias dimensiones. Y no es posible que todo el trabajo informal solo se vincule con el Estado. Si no se puede con planes sociales compensar la desocupación o la informalidad económica. Tiene que entrar en el mercado, tiene que tener los sectores productivos capacidad para incluir aquí. Y ahí es donde me parece que hace falta un plan estratégico definiendo sectores productivos de los que hay que incentivar, subsidiar, tener algún tipo de beneficio fiscal para que la gente pueda entrar, pero muy completamente. We'll be right back. Escuchábamos de esta manera a Daniel Arroyo, investigador y especialista en políticas sociales. Él viene de Flaxo, pero también tuvo un importante paso en la gestión pública. De hecho, él fue uno de los impulsores de una asignación universal, en realidad de una prueba piloto que se hiciera en algunos municipios del conurbano bonaerense para chicos entre 0 y 6 años. Interesante lo que él planteaba sobre el impacto de la asignación universal, sobre el perfil de la pobreza en el país y sobre esto último que nos decía, la necesidad de intervenciones diferenciadas, nuevas intervenciones para pensar un país que es en algunos aspectos totalmente diferente al de, por ejemplo, el que se construyó entre los años 40 y 70 en el marco del estado de bienestar. Esta Argentina del siglo XXI requiere nuevas intervenciones, nos decía Arroyo, requiere intervenciones de escala. La asignación universal es una de ellas, de hecho es una transferencia de recursos de alrededor de 7.000 millones de pesos. Él proponía también un mega programa que apunte al casi 1 millón de jóvenes que no estudian ni trabajan.